buenas noches, arrancamos en Despacio Insomnio a los tiempísimos, estoy yo por aquí, ¿cómo andas, Andresín? Hola, Tebo, ¿cómo estás? Hola, Daniel, a los controles un saludote igual. Sí, pues, chévere que vengas y nos visites, Tebito. ¿Qué tal te fue por allá por Esmeraldas? Bien, por Esmeraldas, la provincia verde me trató súper bien. ¿La provincia verde te trató bien? Sí, súper bien, celebraron ahí todas las cosas y es. Qué bien, estamos esperando igual que venga Camilo igual. A los años Power Trio, ¿no? A los años Power Trio. El día de hoy la Gigi y la Charlie igual no van a poder acompañarnos. Nos acompañan en espíritu. Nos acompañan en espíritu, ojalá nos estén escuchando. Igual un saludote a la Charlie si es que ahorita ya está conectada. Y que nada, que nos escuchen igual. Saludazos entonces a ellas y bacán, ya la próxima semana ya vamos. Bueno, van a ir completando ya, este es mi último programa de la temporada. De la temporada. Claro, de la temporada, ya venía a despedirme nomás. Sí. ¿Cuándo viajas? El jueves ya me voy. El jueves. Me la saco. Por caso. Pero bueno, así empezamos el programa de hoy. Tenemos un poco de variedad en el programa, algunas bandas, algunos estrenos. Y también tenemos en la segunda parte de este programa, tenemos unos invitados especiales que nos vienen a presentar su material discográfico, recién salidito del horno igual. Tenemos entrevista en la segunda mitad del programa. Empedernido viene a visitarnos. Y empezábamos con Cop Killer de Animal, esa banda que se viene ya este sábado en el Quito Fest. Y además del momento actual del país. El momento violento del país. El momento país, violento, ¿no? Del país. Qué foco igual. Ojalá, no sé, se llegue a un diálogo, el tan ansiado diálogo, que parece que ninguna de las dos partes quiere aflojar eso, ¿no? Parece que no llega, pero por ese tema arrancamos con Cop Killer de Animal desde Argentina. Y vamos con un doble, además un doble, ¿no? Español. Vámonos con la Sociedad Alcohólica, esta banda de thrash metal fundada en La Victoria, en el País Vasco, en España. Su estilo musical es definido normalmente como thrash metal o hardcore punk. Y viene más o menos de la oleada de bandas vascas que cambiaron el sonido punk hacia un sonido mucho más hardcore, mucho más pesado, ¿no? Y bueno, las letras de la Sociedad Alcohólica critican mucho la parte del fascismo, la parte de los militares, igual como el racismo y el sexismo, entre muchos asuntos más. Es una banda bastante política. Que fuera bueno que, bueno, ya nada, ya no se puede traer porque están aquí en Bogotá, igual presentándose en el Rock al Parque. Se presentan, no sé. Hubiese sido un lujo tener aquí a la Sociedad Alcohólica igual. Hubiese sido lo máximo. Pero bueno, vámonos con este doble, vámonos con Cop Killer de Animal. No, Cop Killer ya pasó. Ya empezamos con Cop Killer. Ahorita Sociedad Alcohólica. Es que recién llegué, muchachos. Y después nos vamos con Non Servium, que tiene un feat con Evaristo. Ah, es con Non Servium. Ya, entonces vamos con ese doble español, ¿no? Sí, vamos con ese doble y nada, pues. Regresamos en Despacio. Abrazo. We'll be right back.

de regreso en Desafitone. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Camilo Baroja. Pero no soy invitado especial, estoy todos los lunes aquí, Pastor Coloma. Todo soy yo. Claro, vos te deberías ser más invitado. Es que los veo a los daños, entonces es como que soy invitado para mí. Te veo bronceado, Esteban Coloma. Y el problema... Bikini, ¿verdad? Nada más. El problema es que es un poco irregular el bronceado. ¿Por qué? Ah, por la chikun, seguramente. Por la chikun. Ah, ¿en serio? Estabas bien cubierto. Había que protegerse, entonces solo ciertas zonas se broncearon y está un poco irregular. La cara, claro, estás morenado. La cara, claro. Morena. Es temporada durísima. Como cuando en Friends, Ross se va a hacer sesión de bronceado. Solo se ven los dientes. Buenazo. Pero es que los dientes te quedan pulposos, de alguna forma. Algo así están mis brazos, por ejemplo. Solo hasta la mitad del brazo está bronceado y la otra mitad está blanca. La maldita chikun, no deja broncear. Claro, ¿cómo está la situación de la chikun allá, la chikungunya? Ya pasó, muchachos, todo fue un rumor. ¿En serio? No, mentira. No, o sea, yo, al menos en la parte que yo estaba, Esmeraldas Norte. ¿Ya? Norte para adentrazo. Pero o sea, ya estaba la frontera con Colombia. Fronterazo. Ya estaba controlado, parece. O sea, ya, yo creo que ya les dio a todos, o sea, más claro, ya. Todos pasaron por la chikun. Les dio, ya se fue la chikun a buscar nuevos rumbos. Pero qué onda, ¿no era una enfermedad un poco difícil de tratar o...? O sea, al comienzo yo escuchaba que no tenía una cura ahí. Es que no hay cura. No, o sea, solo tienes que esperar que cumpla el proceso natural del virus. ¿Y cuánto es ese proceso? Ese es lo fregado. O sea, es que así te manda a la cama como entre 4 y 7 días. Así te tumba la cama. Pero mal plan, con un dolor de articulaciones creo tenaz. Claro, había gente que no llegaba ni al baño. Así mal plan. Ah, ¿en serio? Oye, ¿la chikungunya te puede dar en la sierra? No, solo en la clima tropical. Porque andaba durísimo hace como una semana, pero... O sea, parecía chikun, pero como es en clima tropical, entonces dije, no. Y ahora yo estuve por Santo Domingo también. Me picaron moscos, pero solo en los nudillos, no sé por qué, loco. Me atacaron los nudillos. Estoy listo, pero... Podemos seguir hablando larga data, a largo tiempo de la chikungunya, pero... Pero eso podemos hacerlo como en entregas. Sí, hablemos de otros fenómenos naturales, ¿no? O sea, de otros fenómenos. Ya pusimos un par de canciones relacionadas con el momento político. Ahora vamos a hablar sobre el momento geofísico del país. Exactamente, el momento geofísico. Bueno, vamos a poner dos canciones. Una que tiene que ver con un volcán que ahorita está haciendo de las suyas. Y otra que es con un volcán que... Que no hace de ninguna. No hace de ninguna todavía. Pero es un... volcán Imbabura es de los peajes más... Todo el alrededor del volcán Imbabura, Lago San Pablo, los peajes más bonitos. Porque este es el especial de volcanes. Exactamente, porque estamos entrando al especial de volcanes. Vamos a dar dos canciones. Una, sí, un mini especial. Un mini especial. Un doble. Un doble de volcán. Un doblecito. Un doble volcánico. Para que la gente... Bueno, la gente está ahorita muchísimo más al tanto... O sea, está muy muy al tanto de lo que está pasando con el volcán Cotopaxi. Ahorita yo vi el reporte de las 19 horas con 30 minutos del Instituto Geofísico Ecuatoriano, que el volcán tuvo una nuevamente a las, me parece, a las 5 de la tarde. A las 5. No, más o menos en la tardecita. No recuerdo, pero en la tardecita tuvo otra explosión de vapor y ceniza. De entre 100 a 1000 metros de altura. O sea, casi un kilómetro de altura igual. Así, hablando de eso, ahorita me acordé de un saludo a Fumarola y a Parolo que están allá abajo en Ayón. Fumarola y Parolo. Unos dos panas que no, amigos nuevos que hiciste. Ajá, Fumarola y Parolo. Fumarola, hermanos Patacón. ¿Ah? Hermanos Patacón. Los hermanos Patacón, no, esos son de allá de. Son allá de Mata, Patacón, igual. Los hermanos Patacón. Me encontraba con nuevos amigos de Fumarola, de los hermanos Patacón. Fumarola, Parolo y los hermanos Patacón. Buenazos, son ya. Sí, lo que ya les voy a presentar, pero uno por uno toca, ¿no? Todos de golpe. Muy claro. Fuerte. Pero sigamos, diciendo, el Instituto Geofísico dijo eso, que sigue con alerta amarilla, o sea, hubo una nueva explosión, pero sigue todavía alerta amarilla, no se cambió de alerta naranja, y un poco, se va, dicen que esta explosión de ceniza y vapor de agua se va a ver, va a caer ceniza en Machachi y en Pasto Calle, porque parece que para allá va la ceniza. Pero es Pasto Calle. Pasto Calle es una porción que queda muy, muy cerquita de las laderas de Justo en la falda. No, gustan las faldas, pero muy cerca de cerca. ¿Qué ves? Para que veas, después sin sombra tiene su propio geógrafo. Estaba, no, es que escuchaba en el taxi. Ni que Teófilos. ¿Qué pasó con Teófilos? Teófilos está loco, nada más. Teófilos sí es el que dice que el Cotopaxi no se sabe qué tipo de explosión puede tener, ¿no? No se sabe qué tipo de explosión puede tener el Cotopaxi. Teófilos asusta. Pero la cosa es que lo que dicen es que el volcán Cotopaxi, la erupción del volcán Cotopaxi es una erupción inminente. O sea, entró en proceso eruptivo y no hay quien diga que ya va. Y no hay quien lo detenga. Y no hay quien lo detenga. Poco a poco. Y podemos esperar, eso sí, lo podemos esperar días, minutos, digo no, no minutos. Minutos, segundos, ahora. Semanas, meses o hasta puede ser años. Años como la anterior erupción del Cotopaxi de 1877, creo que duró como 3 años, me parece. Exacto, puede esperarse eso y tampoco se sabe qué magnitud va a tener la erupción. O sea, que... Porque no sabes nada, Camilo. Sí, porque es que con un volcán no se sabe nada. Mi verdad, ver, para serle sincero. Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero en eras geológicas, así no fue, donde se estaban formando las placas y todo eso, existían erupciones completamente destructivas. O sea, lo que fue el Ilaloy, el Pululagua. Eso fue por el tipo de era geológica, ¿no? Estamos fuera de esa era geológica. Nos vayamos al Pacífico volando todos, ¿no? Es que no sé si estaremos fuera de esa era geológica. Yo pienso que sí, hay diferentes eras geológicas. Y como era un planeta, yo pienso que era un planeta en formación, era básicamente un planeta joven. Y ahora ya estamos formados, según vos. Exacto, entonces ese tipo de procesos eran muchísimo más drásticos. Se estaba desatando muchísima más energía. Pero lo que dicen es que el Cotopaxi es un volcán joven. En comparación, el Cotopaxi no ha hecho la explosión de su madurez, lo que todavía no ha hecho. Ajá, es lo que decía el señor Teófilos, lo que parece. Lo que decía Teófilos, está, pues, pero no le pares bola tanto a Teófilos. O sea, pararle bola un poquito, pero un poquito. Ya le voy a dejar de seguir. O sea, vos prefieres pararle bola al taxi. Sí, no, al taxi, pero es que el taxi, lo que me estaba diciendo el señor taxi era de la radio y era una cadena. Ah, o sea, ni siquiera viste en la radio, sino el señor del taxi. No, era en la radio. Era la radio, era el Instituto Geofísico que estaba dando los flash informativo, en serio, se los prometo. Entonces ya vámonos con este doble. El primer tema, como les decíamos, es del Cotopaxi y es de esta banda de rock progresivo proveniente del... Progresivo preventivo, cerrado. Ellos son del Paso, de Texas. Y se formaron en el 2001. Estos de Mars Volta, liderado por Omar Rodríguez López y Cedric Bidler Zavala. Chévere. Que son los que ya les cachan, ¿no? Muy pocas veces hemos puesto de Mars Volta, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Antes poníamos una, cuando estábamos más embalados. Más jóvenes. Estamos en procesos eruptivos. Entonces, ¿qué? Y este tema que es Cotopaxi, el cuellito de luna, pertenece al álbum Octaedrum, que es un álbum que salió el 23 de junio del 2009, realizado a cargo de Warner Bros. Records, algo así. Entonces escuchemos Cotopaxi, es el primer tema de este doble, y el segundo tema es de Tekken Bambura, de los Kurae. De esta banda, nacional, de esta banda quiteña, ¿no? Y este, bueno, no me acuerdo qué disco está. Ya tienen varios discos y curaron, tiene unos 3, 4. Es el primero. Creo que sí. ¿Dos nomás tienen? Radical acción. Ya va a llamar la vida a putearte por no saber esas cosas. Chuta, David, lo siento. Que no vas a encantar, pero bueno, me iré. Vámonos con ese doble. Vaya, tomar vuelta y curare. Sky.

El protagonizado por Doble de Magma. Exacto, Doble de Magma, protagonizado por los grandísimos, bueno, los Mars Volta, con una canción dedicada hacia Cotopaxi, al coloso, el coloso de la cordillera de los Andes. Y después la canción de los Curare, dedicada al coloso de Imbabura. Exactamente, Taiti Imbabura. ¿Cuál será la historia de la canción de esa voz que creó? ¿Cuál será la historia de la canción de Mars Volta? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. Yo sabía que tenía una conexión con o sea, era como que sí, como que habían estado aquí. Y ¿en serio? Y Omar Rodríguez cachaba, o sea, es una conexión de Omar Rodríguez con el Cotopaxi, como que cachaba, había estado aquí y dice una canción. Pues que cualquier gringo que pasa por ahí y ve el Cotopaxi se queda medio boquiabierto. Claro. ¿Qué es eso, así? Pero no, no, o sea, como que no, yo no sabía que habían venido los, o sea, Omar Rodríguez. O sea, pero no vino así como a ningún tipo de... Claro, no como presentación, pero... No, claro, o sea, vino como turista, pero hace full años. Es como el vocalista de... el vocalista de Ilegales. ¿Pero de los puertorriqueños? No, no, el vocalista de Ilegal Español, que se quedó a vivir en Riobamba como 5 años. Eso es mentira. Es verdad, el man vivió en Riobamba mucho tiempo, loco. Y el man creo que le encanta toda la sierra, sí, el man era fascinado, creo. Pero con Riobamba no hace nada. No sé, el man, loco, el man... He escuchado de gente, de turistas que han salido de Riobamba, me dicen que es muy aburrido. Con mucho respeto a la gente de Riobamba, pero eso dicen que es muy, muy aburrido. Pero también había una historia de Enrique Bunbury con Zig Zig. Con Zig Zig. Ah, claro, cierto. Claro, por eso Enrique Bunbury siempre se presentaba en Zig Zig o en Cuenca. Muchachos, claro, ya llegó la gente empedernido. Bueno, ¿cómo muchachos? ¿Cómo les va? En un ratito les tenemos a usted, a la gente de Empedernido. Vamos a poner unos estrenitos más y después vamos con ellos. Entonces vámonos con esto, vámonos un ratito con esto. Sí, vámonos con los estrenos. ¿Empezamos con qué empezamos ahora? Vamos con los Lamb of God. ¿Le parece? Sí, parece perfecto. De este nuevo disco que se sacaron en 2015, disco producido por los Nuclear Blast, se llama Storm and Rack. Y nos vamos con esto, con los Lamb of God, y regresamos. Tenemos unos 4 estrenos. Vaya. Vaya. We'll be right back. Regresamos aquí en la semisona. Lo que estábamos escuchando era a los Lamb of God con esta canción 512. Se llama la canción. 512, ajá. Entonces, el álbum salió recién, dices. Sí, el álbum salió recién. Acá está una de estas. Además, las críticas estaba leyendo un poco del álbum, de este nuevo álbum de Lamb of God. No son tan buenas, pero rescatan dos, tres canciones que dicen que son realmente maravillosas. Son. Y entre esas está esta canción de acá. Es que el ¿cómo se llama el baterista? Chris Adler, creo que se llama, es un genio en la batería, el man. Una maravilla. Y el vocalista también, el vocalista también. Poder de la voz del vocalista es una bestialidad. Entonces esta banda sí es una de las mejores bandas de metal que ha salido en los últimos años, indudablemente. Indudablemente. Ese fue el primer estreno. El otro estreno vamos a bajarle un poco igual. Sí, hay un bajón de voltaje. Nos vamos a poner psicodelicones en el siguiente estreno. El siguiente se viene a cargo de los Tame Impala, que sacaron este nuevo video de la canción Let It Happen. Y la canción pertenece al disco The Currents, que ya está a la venta y salió con la disquera Interscope Records. Y es un video dirigido por David Wilson. Entonces, vean el video, es un video muy bueno. Aquí en la reseña dicen que dicen que antes de morir nuestra vida entera pasa frente a nosotros en menos de un segundo. Para Tame Impala, pero Tame Impala no está de acuerdo del todo, y en su nuevo video Let It Happen, la banda nos muestra lo que ellos creen que sucede antes de morir. Más o menos muestran a un hombre agonizar y en sus alucinaciones se encuentra en la batalla entre la vida y la muerte. Es lo mismo que te pasa cuando estás con The Rey, que eres en el baño. La muerte chiquita, sudor frío, pues en la pastilla. Y cuando Camilo acabe de bronquearse con la computadora, les vamos a postear en el muro de Facebook. Sí. Atención, no sé qué pasó en el video. Loco, no tengo la menor idea. Te metiste en esas páginas de inversión, loco, Forex, no sé qué tal de eso, loco. Páginas de pirámides de inversión. Creerán en eso tampoco, pero bueno, vámonos con Tame Impala con este tema Let It Happen, el estreno en The Fast Simpson. Oh. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Después de Insomne. Lo que estábamos escuchando era otro estreno. Bueno, íbamos a escuchar primero The Lamb of God y ahorita escuchamos este nuevo, es un video, el nuevo video del nuevo disco también de Tame Impala. De Tame Impala. Let It Happen. Exactamente. Saludos a Juan Carlos Obando que nos está escuchando desde sí. Cuenca. Eso, saludos a Juan Carlos Obando. Juan Carlos Obando va a ir, o sea, viene y viene, se va, viene y se va. Viene, se va y viene. Se va y viene. Sí, no, porque se va a hacer algo. No, él trabaja en Cuenca. Ah, está trabajando en Cuenca. Y también trabajaba en Tulcán un tiempo. Entonces, es un nómada. Es un nómada del país. Yeah. No es claro. Bueno, un saludazo ahí a Juan Carlos que está trabajando en diferentes partes del país. A la Fran igual. Ah, de ley. También a la Fran. Escuchando en Connecticut. A la Anabel que nos acaba de mandar, nos saludó y nos acaba de mandar un... Yeah. Mi vecino el Cotopaxi dice. Para que pongamos mi vecino el Cotopaxi. ¿Dónde está la Anabel? ¿Dónde está? Anabel está en Argentina. En Buenos Aires. Nos está escuchando vía... Ojalá que nos esté escuchando vía... Está escuchando vía online. Está escuchando vía AM, no creo que esté escuchando. Vía AM. Con razón siempre dice que no logra escuchar el dial. Es fuerte, mijos. Esa es la que vale de verdad. Pero vámonos con otro estreno. ¿Qué trajiste? Verán, esto es un estreno de Chris Cornell que lanza este tema que se llama Nearly Forgot My Broken Heart. Y bueno, aparece después de no sé cuántos años, creo que son como 6 años desde que lanzó ese disco que fue súper controversial, que hizo con ¿cómo se llama este con el productor de Justin Timberlake? Ajá, con Timberland. Con Timbaland. Timberland, creo que era, ajá. No, Timberland son los zapatos. Timbaland. Pero bueno, con el productor de Justin Timberlake, ¿cierto? Sí, con el productor de Justin Timberlake. El que le produjo la mayoría de discos a Justin Timberlake. Y creó una cosa súper extraña realmente. Ese disco era, no sé por qué salió a la luz. Pobre, bien extraño. No sé qué intentó Chris en ese entonces, pero ahora como que trata de reivindicarse, como que quiere que le perdonen por lo que hizo y lanza este sencillo. Escúchenlo, o sea, igual. ¿Cómo se llama? Se llama Nearly Forgot My Broken Heart. Entonces, escuchamos este tema. Es el otro estreno que tenemos, el tercer estreno en Despacio Insomne. Y ya, vamos con eso y volvemos. Bueno. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. Planet a thefastinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como The Fast Insomne o llámanos al 2220-963. Regresamos al Espacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era el nuevo material de Chris Cornell, el vocalista de la legendaria banda Soundgarden, que después hizo Audioslave. Y Audioslave, no, Soundgarden primero y después Audioslave. Y de ahí se lanzó al... Bueno, cuando estaban en paralelo, ya tenía, ajá, era paralelo, ¿no? Ya tenía una carrera solista mientras estaba en Audioslave. Y Audioslave es una muy buena banda. Él hizo cosas muy buenas también solista, pero después se fue por algún lado un poco extraño. Y supuestamente ahora regresó con esta nueva propuesta. A ver qué pasa con ello. ¿Toca escuchar? Sí. ¿Con qué más nos vamos? El último vamos estreno. Con el último estreno. Esto es en cambio del genio Mike Patton, que creó otro grupo más. Aparte de los que no sé de los 20 grupos que tiene. No sé cuántas bandas tiene Mike Patton, pero creó una banda más y esta se llama Nevermen, que es una banda en la que participa Tonden Adebimpe, que es de TV on the Radio, y Doción, que es un rapero muy conocido. Entonces juntos crearon esta banda que por fin él en octubre, no dice la fecha, se verá a luz ya el disco. Son 10 temas que sacaron a través del sello Patton y Peacock Records. Ya, porque ya habías, antes creo que se había escuchado colaboraciones con Mike Patton y la gente TV on the Radio. Creo, pero tendría que verle bien. Porque igual, sí, creo que sí. Es más, bien. O ellos colaboraron en un disco de Björk, que me parece que no hacen una cosa así. Pero la gente TV on the Radio. Ajá, la gente TV on the Radio y Mike Patton también colaboró en la producción del disco de Björk. Claro, Mike Patton, sí, hay un video en que Mike Patton sale cantando con Björk. Y él produjo uno de los. Y Björk se pone a llorar, así full emotiva de cómo cantaba Patton. Es buenas. ¿En serio? No recuerdo qué video es. Pero es buenísimo. Pero me parece que ya había habido un. Ya antes hubo una colaboración entre estos dos personajes. Entonces, bueno, no personajes, entre todo TV on the Radio. Semejantes artistas, hay que darle chance de leer, hay que escuchar. Las cosas enfermitas de Mike Patton, lo que tiene en la mente. Pues vámonos con este tema que se llama Tow Tones y regresamos. Esta es la nueva banda de Mike Patton, que se llama Nevermen. Regresamos ya con la entrevista con la gente de Empedernidos. Pilas, regresamos con Empedernidos. Skin.

aquí en Desfase Insomne, ya cuando son exactamente las 9:08 de la noche. Estamos con la gente de Empedernido. ¿Cómo les va, muchachos? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Santiago, Sebastián? Un gusto que estén acá. Gracias por la invitación. En la Casa de la Cultura. Una bestia, panas. Chévere, bacán. Llegaron tempranito, o sea, bueno, la entrevista estaba para las 9 de la noche, pero llegaron temprano y nos quedamos conversando un buen rato, ¿no? Sí, conociéndonos, estuvo chévere. Ajá, bacán. Pero un poco, o sea, ya los conocimos más o menos, pero para que les conozcan las personas que nos están escuchando, más o menos quiénes son, cuántas personas son, básicamente eso. Hola, hola amigos, buenas noches, yo soy Sebastián Juf y yo soy el guitarrista y compositor de Empedernido. Empedernido es una banda experimental de rock progresivo psicodélico. Está al lado mío el San, el Santiago Hidalgo, que es el bajista de la banda. Y nos falta mi hermano se llama Hernán Juf y él es el baterista. Nosotros somos un trío que, bueno, ahora es un trío nuevo con el San en el bajo, porque éramos tres antes con el Andrés Vera. El Andrés Vera es el bajista fundador de la banda conmigo y ahora se encuentra en Boston haciendo una carrera de música. Ah, qué bacán. O sea, pero siempre ha sido un power trio o alguna cosa así. O sea, sí, siempre, como... siempre power trio es la idea. Se han unido y se han ido también. Hemos experimentado con pianistas, con cantantes, pero siempre el formato regresa al instrumental y al núcleo de tres, ¿no? Hemos tenido invitaciones de... Hemos invitado a músicos en escena, en vivo, que es otra cosa, pero la esencia de la banda es tres. La esencia de la banda es un power trio. No sé si un power trio, pero un trio, tres siempre. Sí. Sí, power trio. Power trio. Ya, eso sí. ¿Y cómo nació la idea de Empedernido? Más o menos. Bueno. ¿Qué año empezaron a tocar? 2007, Argentina, estábamos estudiando en Buenos Aires música, el San, el Andrés, yo. Y teníamos una banda de metal, ¿no? Sí. Y empecé a experimentar con los sonidos de samples que estaba empezando a hacer y hacer composiciones como que salidas del estilo y experimental. Una cosa llevó a la otra, empecé a componer y el Andrés se unió al proyecto y pusimos el nombre de Empedernido de una, o sea, teníamos muchas cosas en común. Y de ahí arrancamos componiendo temas en Buenos Aires, de eso del 2007. Ya en Buenos Aires empezaron a componer. Sí, sí. De ahí la banda se consolida como que cuando yo ya me tengo que graduar de músico profesional, hago una presentación, una tesis que es como que presentar el proyecto Empedernido y aparte versionar temas académicos, qué sé yo, hice una canción de los Beatles, de Black Sabbath, de los Doors, de Iron Butterfly, pero al estilo de Empedernido, ¿no? Instrumentales y psicodélicas, que progresivas, que iban y venían. Entonces, claro, ahí fue algo chistoso porque tenía un baterista en Buenos Aires que... ¡Ay! ¡Ya! me quería romper la mesa. Entonces, tranquilo. Teníamos un baterista, Gastón Carranza, que iba a tocar con nosotros y una semana antes le da tendinitis y no puede tocar. ¡No! Para esto, todas las vacaciones, porque esto yo me iba a graduar en marzo y de diciembre, enero y febrero vine acá al Ecuador. Entonces pasamos con mi hermano armando las canciones nuevas de Empedernido. Y bueno, se cayó a Buenos Aires y salvó toda la fiesta, pues así ya tocamos en Buenos Aires y, no. Y de ahí ya vinimos acá al 2009 a tocar en Quito. Se quedaron ya, o sea, vinieron acá y desde aquí ya no han regresado a Buenos Aires. No. Nos hemos quedado acá, pero nos hemos preocupado por componer los otros temas y salir un poco a tocar en conciertos, ver qué onda la movida acá. La propuesta de Empedernido no es sencilla de digerir, quizás es interesante por ese estilo, por el que pasa, por los ambientes que provoca, ¿no? O sea, Empedernido es una cosa medio rara, experimental. No sé si es que... Bueno, no. Don Poker, ¿cómo se encontraron la diferencia de tocar en Argentina, en Buenos Aires, y venir acá? ¿Cómo encontraron a la escena en ese tiempo aquí? ¿Había lugares para tocar? ¿Cómo les recibió el país usted? Bueno, a mí siempre me ha parecido que falta lugares para tocar. Siempre. O sea, sí, no sé, especialmente para la música más pesada, no más rara. También hay que convenir que Empedernido tiene sus partes extrañas, pero también es bastante digerible. Pero sí, yo he encontrado que es bastante difícil encontrar sitios para tocar. ¿Te encuentras tantos sitios? No. Porque me da la impresión. Creo que ahora me da la impresión que es, que ahora está peor que antes. Cada vez hay menos. A mí me da la impresión de que, yo no sé si, no entiendo, pero antes habían hasta más sitios, encontrabas más sitios. Sí, me parece que sí, y la gente como que iba también más. Entonces, pero sí que haya sido así como nunca un montón de sitios o como full gente, pero como que los últimos años ha ido disminuyendo. Es que ha habido un problema, sí. O sea, hay lugares, ponte como la Factory, pero pasó a manos como de una institución, ¿cacha? Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, es como que se tratan de institucionalizar la música de alguna forma. La Casa Pucarás, si se quiere, es un montón de... Se crean como sí, ese tipo sí. de trabas para que venga una banda y dice, te presentamos este proyecto, ponte así. Queremos tocar con estas bandas, ya casi no hay, no existe ese No espacio. Hay lugares como así más independiente, o sea, más... Como que falta más autogestión y más inversión también, como de, no sé, tipo empresarial, ¿no es también, cierto? Claro, sin un lugar donde o sea, tenga... sin pensar en mercantilizar, pero es un espacio privado donde se pueda... Donde puedas, que haya un sonido, que sea el espacio bueno, que dé facilidades... Exactamente. Exactamente. Toca rebuscar bastante. Algunos sitios hacen falta. Lo que hablábamos, ese concierto de Behemoth, ese lugar está súper bien, cacho, para es un lugar increíble. Pero sí. La gestión del sonido, la gestión, me imagino, de no exactamente. Sé, son trabas que hay bastante. Ya. ¿Qué pasa conmigo? No me acuerdo ni por qué. Ah, no, sí, para decir que vámonos con una canción de Empedernido, pues. Vamos con un tema para que la gente que se está conectando ahorita escuche un poco. Si no les conocen, que cachen más o menos la idea. Pues preséntenle ustedes qué canción vamos a escuchar y si pueden decir algo del tema. Del primer disco de la banda, Anestesia Cotidiana, un disco doble. Vamos a escuchar el tercer tema del lado B. Se llama Eclipse. Bacán, nos vamos con Eclipse Empedernido, después vamos a seguir hablando con ellos, vamos a hablar un poco del disco, vamos a hablar un poco de las experiencias que tuvieron en Argentina y aquí en Ecuador. No se vayan, que seguimos con... Thank you. de regreso en Despacio Insomne. Ahí gracias a toda la gente que está posteando cosas y llenando de likes el muro de Despacio Insomne, bacán. Está emprendido, estamos en entrevista con Empedernido, la banda que nos visita esta noche aquí en Despacio Insomne, y están presentándonos el disco Anestesia Cotidiana, que es este... de este disco estamos escuchando este tema, que es su primer álbum, ¿sí? Es su primer álbum. Y vamos a hablar un poquito del disco, de la producción, que nos cuenten un poco en qué consistió la producción de este disco, el primer disco de Empedernido. Bueno, creo que primero explicar, ¿no?, que el disco tiene dos lados, un disco doble. El primer lado es un disco experimental que utiliza samples, secuencias que se armaron en computadoras, son como temas más cortos, más establecidos. Sí, tienen formato más corto, pero tienen estilo impresionista. Me parece que marca eso, el resultado del estudio académico que recibí en Buenos Aires, junto a la tecnología, las nuevas tecnologías, los samples, el MIDI. Empecé a secuenciar y la intención era mezclar estilos musicales, pero usando mucho esta psicología del sonido, como que vos escuchas violines, trompetas, y te lleva a diferentes ambientes que te sacan de la cotidianidad del rock. Entonces, esto es así, Empedernido tiene mezclas de que van del drum and bass, el rock, el grunge, lo sinfónico, el punk, hip hop, el industrial. O sea, mezclamos en el lado A canciones cortas de 4 minutos, donde tratamos de eso, de tocar con samples y acompañarnos de eso. Mientras tanto, el lado B es un disco que es más experimental, porque ahí ya somos los tres, Power Trio, haciendo temas que tienen mucho más diálogo musical entre nosotros, el lenguaje que manejamos, la improvisación que hacemos en vivo. Son temas que son extensos, digamos, hay temas de 11 minutos, de 12 minutos en el disco, que es otro formato, es otra propuesta que tiene Empedernido. Claro, la improvisación es lo que manda en el lado B. Sí, esa fue como un poco la razón para dividir el disco. Exactamente, porque son dos conceptos completamente diferentes. Uno que utiliza más las tecnologías, experimentando, ¿no es cierto? Claro. Crear un paisaje diferente, sonoro. Un paisaje sonoro, sí, cada tema es un paisaje diferente, te sugiere sonoro, cosas que te provoca y te sugiere. Mientras que el lado B provoca, pero provoca de otra forma, provoca con temas extensos, con comunicación musical, provoca con la improvisación, con la creación, con los motivos musicales. Es un disco expresionista. Más expresionista, exactamente. Bacán. Y todos los temas son instrumentales, ¿no? Todos los temas son voces instrumentales. No, es esa la... Esa es la idea del proyecto. La propuesta, ¿no?, de Empedernido es fuerte por eso. Digamos que no es fácil mantener la pureza del lenguaje musical en aquí en Quito, digamos, no existe. Hay pocas bandas de rock instrumental. Sí, no, y no, o sea, termina siendo una propuesta que no es muy fácil de digerir. Es en ese sentido de que las personas nos escuchan, les gusta el performance que hacemos en vivo, la puesta en escena, porque Empedernido no es solo música. Cuando tocamos en vivo, de paso, para que la gente sepa, nosotros manejamos un VJ, ponemos imágenes, interactuamos, claro, sí, interactuamos con el público. Hay danza también. Ponemos danzantes, bailarines, incluso estábamos contándoles que hicimos una vez un concierto en 3D donde la gente simplemente disfrutó, y aparte Empedernido ha experimentado con reacciones de metaleros, de hippies, de punkies, de todo, de todas las culturas urbanas que existe aquí en Quito, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Empedernido lo que intenta es un poco integrar esa cosa de los membretes musicales, porque quizás ese es un problema de que no hayan espacios para tocar, ¿no es cierto? De lo que estábamos hablando es eso. Porque existe primero como que una separación y un duelo de intereses, ¿no es cierto? Si vos ves lo que pasó en el Quito Fest, en el Facebook decía, ay, ¿por qué las mismas bandas? Y si vos regresas a ver a la Concha Acústica, los del Sur del Cielo, ah, y las mismas bandas. O sea, ocurre lo mismo. Pero existe ese antagonismo, ¿no es cierto? Esa falta de comunicación y esa ruptura donde si somos pocos, separándonos, dividiéndonos, somos menos aún. Entonces, creo que esa separación pretende empedernido como que reunir, ¿no es cierto? Claro, como que la banda trata de abarcar diferentes géneros y al mismo tiempo también se proyectan en como una banda, no sé, multisensorial, o sea, tratan de... Exacto. Que te provoque en todos los sentidos. En todos los sentidos, o sea, tienen la parte visual, tienen la parte, no sé, la parte musical... La parte extrema, la parte informática, o sea, tienes de todo realmente. Bastante para explotar. Y en este sentido ustedes se han presentado en diferentes escenarios, en lo poco que hay en Quito, pero se han presentado en diferentes lugares. Sí, o sea, sí. Hemos podido tocar en lugares... súper chéveres, o sea, hemos tocado en el valle, había un bar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Terrock, que era un 2x2, así. Pero increíble. Increíble, y hemos tocado en el Recreo, Cala, en el centro comercial del Recreo, así nos pusieron como banda de vitrina, Cala. Yeah. Pero la respuesta fue chéveraza, o sea, los guaguas, los padres de familia se quedaban y, puta, bien, Cala. Y de ahí hemos tocado en... varias veces en la Casa Humboldt, en la Alianza Francesa, en la Casa de la Cultura, en el 8 y medio, en el Parque Cumandá, la naranjilla mecánica que nos auspicia el disco. Hemos pudimos bastante la preproducción, nos acolitaron ahí la para ensayar, que hizo y ahí en las mañanas en la naranjilla mecánica. Un saludo a la Mayrita. Súper bien, entonces sí. No sé si quieren que escuchemos para... Vamos a presentarles un poco lo que es Empedernido, el lado A, lo que les estábamos comentando de la música impresionista. Esto es una impresión de un barbitúrico, el primer tema de Empedernido. Vamos. Thank you. Y volvemos, los agarraron en plena conversación. Tengo medio acostado ahí. Claro, más comodidad para la charla. Claro, seguimos conversando con el tema de la falta de espacio, como cada vez hay menos. Pero bueno, a ver, sigamos con lo del disco también. ¿Qué tema era el que estábamos escuchando? Barbitúrico, el primer... La primera tema. Creación de la banda igual. Sí, el primer tema de la banda, sí. Ah, el primer tema de la banda. Sí, el primer tema de la banda. Increíble. Sí, loco, sí, sí, fue el 2007, va a cumplir 10 años, es viejo. Oye, cuéntanos un chance que nos estaban contando fuera de micrófonos. ¿Cómo fue? ¿En qué consistió la producción, la preproducción, el proceso de creación del disco como tal? Bueno, la preproducción la empezamos en el 2012, grabamos las primeras maquetas del disco. Uh-huh. Las grabamos en nuestras salas de ensayo. Yo todavía no tocaba en la banda. Sí. Pero nos pusimos a trabajar en las maquetas del disco para ya darle forma a lo que iba a ser el disco. Para cerrar los solos improvisados, qué sé yo, las formas de las partes, temas, los efectos cortes. Del bajo, los efectos de la guitarra, acondicionar el tema de las pistas. Y un proyecto que teníamos era grabar los samples de lado A, que esto que está sonando, que es de chelos, violines, hacerlo real, ¿no? Entonces les invitamos a los chicos del conservatorio, nos acolitaron a grabar ahí algunas canciones que suenan ahora en el disco Empedernido. Y tuvimos también invitados de la percusión, un saludo al Chave, y varias personas. Entonces empezamos a preproducir, empezamos a armar y tuvimos la idea de pedir auspicios en el Ministerio de Cultura, en la Rejilla Mecánica, y en el Uyo Guitars, en el Guitar Shop, todo lo que, para agarrarnos de donde sea como para que acoliten en la difusión y poder poner el disco. Y después la idea era que nos acoliten con amplificadores, con cuestiones técnicas, materiales para una mejor grabación, ¿no es cierto? Eso pasó a finales del 2013, ya nos metimos al estudio gracias a la colita del Ministerio de Cultura, presentamos la carpeta, nos ganamos unos fondos y grabamos en el estudio del Pier Marocco, ¿cómo se llama? Osland Studios. Ahí por la Quito Norte, donde era el colegio TAE. Sí, nos paseamos por estos, por varios estudios de Quito, como eran los... La Increíble Sociedad, en el Grave Estudio. En algunos buenos estudios reconocidos dentro del mundo rock quiteño, ¿no? Y probamos este también, este man del Pierre Marocco es un francés que mezcla bastante jazz, música rock, pop. Entonces nosotros queríamos ese aire, ¿no? Claro, tenía los criterios de mezcla bien claro. El ambiente que se claro, en el cierto, jazz porque es capaz otros productores enorme. Acá tienden a ser muy comprimidos. Claro. En su sonido lo hacen muy comprimido y en el sonido es una banda que necesitaba más bien mucho más ambiente. Un rango sonoro mucho más separado. Y este Pierre realmente es que lo logró, sí. Tiene como más de experiencia en eso. Sus criterios de mezcla son bastante buenos en ese sentido. Bacán. Sí, un capo. Sí. No sé si también nos pueden hablar un poco de la parte gráfica. De la parte gráfica, el concepto gráfico que desarrollaron aquí con su disco Anestesia Cotidiana. Ya subí una foto ahí para que la gente también vaya cachando. Bueno, la parte gráfica la hizo Fernando Arteaga, es un artista visual muy, muy, muy, muy bueno, trabaja muy bien el arte digital. Y bueno, tiene más o menos la idea de cada tema, ¿no es cierto? Sí, esa idea de que van a... la portada tiene mucha psicodelia, muchos fondos y matices, ¿no es cierto? La portada siempre psicodélica, ¿no? Sí, ¿no? Es un concepto que manejamos como esta afinidad por la tecnología y este nacimiento de... Este renacimiento de la música y del lenguaje musical que pretende proponer Empedernido. Ya. Tomacán, sí, es Tomacán. Una especie. Es una superposición de imágenes. Es una especie de collage, así. Muy psicodélico. Ajá, es como una especie de collage. Sí, muy psicodélico. Y claro, las imágenes tienen relación con los nombres de los temas, con las ideas. Les brindamos, claro, lo que está pensando. Cotidiana. Todo el concepto es hecho por el mismo artista, ¿no? Todo, en conjunto con nosotros. O sea, claro, los dibujos, las imágenes son hechas por él, manejadas por él. Claro, nosotros estuvimos ahí conversando y discutiendo siempre con él, ¿no? Y entonces, claro, son pastillas tergiversadas la portada que te brindan esa anestesia cotidiana. Ah, de ley. Sí, a mí me gusta mucho este Mickey Mouse lleno de ojos con cara y está focazo. Ese es en relación a un tema que es del lado B, que nos encanta, se llama Soy un dibujo animado. No sé, que le podemos poner igual. De una. Parece, pongamos el tema. Tema 5 del lado B. Entonces, vamos con este. ¿Cómo se llama? Soy un dibujo animado. Volvemos en Desafío Sonido. Regresamos parte final de Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era entretenido con la canción número 5 de su lado B, de su último disco. También se llama Soy un dibujo animal. Yo quiero mandar un saludo igual a la Charlie que nos está escuchando desde Santiago. Un abrazote, Charlie. Aquí estamos extrañándote igual. Toda la gente de Desfaz. Que ya venga rápido a poner orden en este estudio. Por favor. Abrazote. Estamos ya en la parte final del programa, ya vamos cerrando esta entrevista con Empedernido, que nos estuvieron visitando hoy, nos trajeron el disco. A toda la gente, que se ponga pilas, que le ponga atención al disco, que está sonando bacán, el arte está bacán, vale la pena tenerlo en las manos. Y que nos cuenten ustedes, a la gente que quiere tenerlo, cómo, dónde le puede ubicar, dónde está el disco. Gracias, panas. El disco ha sido un esfuerzo de varias personas, fruto de todo, varios años de trabajo, del gusto y la dedicación que tenemos nosotros por la música. Amamos, somos empedernidos de la música, del arte. ¿Qué más? Y de refilón. Sí, me llena ahí. El disco está en el 8 y medio, está en la casa Alianza Francesa, está en la casa Humboldt, en la Universidad Central de la Facultad de Artes. En el CAC también, sí, ahí esos lugares nos puede, también, o sea, si nos escriben un mensaje al Facebook, que estamos ahí como Empedernido, se les hace llegar a precio especial. ¿Qué tal la apertura de estos lugares para dejar su material? Es muy buena, la verdad, escuchan y sí, se sienten gustosos de ayudar a Empedernido, porque les sorprende, les llama la atención que hay una banda de rock instrumental, simplemente creen algo raro y nos acolitan, la verdad. Institucionalmente hemos tenido gran acogida y por eso hemos podido tocar en Cumandá, en la Alianza Francesa, en la Casa Humboldt, aquí en la Casa de la Cultura. Son lugares que no tienen una fuente de expresión y de exhibición del rock, ¿no es cierto? Más bien está acostumbrada a recibir otro tipo de géneros, pero la verdad, tradicionalmente no va para eso, pero tuvieron buena acogida. Sí, esa es un poco la labor de Empedernido, romper ese tipo de trabas que quizás a veces son mentales de todos los rockeros, ¿no es cierto? Todos tenemos como que no, quizás no nos acolitan. Y a veces quizás es cierto, a veces en serio no nos acolitan. Sí. Pongamos las cosas como son, ¿no? Pero sí, o sea, pero al final de cuentas ustedes fueron, hablaron, vieron lo que estaban, ellos escucharon lo que estaban haciendo y claro, y siempre hemos ido en la estación también. En la estación pusimos una puesta en escena de unos 15 televisores sacados de todas las casas de todos los panas y teníamos ahí como que imágenes psicodélicas, claro, así. Fue una puesta en escena bastante interesante y fue genial. Entonces nosotros no vamos así como que con las manos vacías a decirme, señor, aquí estoy yo, ábreme la puerta, quiero tocar, sino que ve, tenemos un concierto 3D, tenemos una apuesta de danza. Entonces sí, son cosas que suman, ¿no? Chévere. Buenísimo. entonces contactos, ¿cómo se puede ubicar? Estamos en el YouTube, estamos en el Facebook, no estamos en el Twitter. En YouTube también como Empedernido. Busquen a la banda. Ahí están todos nuestros contactos, cómo nos llamamos, quiénes somos y qué hacemos. Porque me es muy difícil que una banda, o sea, bueno, me parece que es un poco extraño que una banda esté en el Twitter, ¿no? O sea, hay muchas bandas que están en el Twitter, pero yo no sé usar el Twitter. Claro. Además, no me parece muy para bandas. Y están posteando así como información a cada rato, ¿y qué puede decir? Dice un do, acabo de, no sé, alguna cosa. Claro, me extraña, cacha. Y no, solo te manden para que compres mercancía. Yo tampoco manejo el Twitter, no sé mucho la dinámica igual. Es más para anunciar, o sea, fechas. Cuando están en tour, por ejemplo, están anunciando todo el tiempo las nuevas fechas, posteando fotos. Pero sí es como, no sé si sea posible mantenerlo así todo el tiempo activo, esa cosa, sino que creo que por temporadas van sacando y de ahí ya las bandas que venden un montón de mercadería están medio... ya tienen alguien de cuenta y que maneja también todo eso. Claro, es otra cosa. Pero bueno, si no están en Twitter, entonces en Pedernino nos encontramos en el Facebook. En el Facebook, en YouTube, en el SoundCloud. SoundCloud. Okay. Sí. Y podemos encontrar, como decían, en el 8 y medio los discos, en el CAG, en la Casa Humboldt, en la Alianza Francesa, en el Parque Cumandá, ahí en el sur también, bacán, recogida. Bueno, listo, muchachos. Les felicito en serio por el material. que nos presentaron ahora, yo no había escuchado mucho, pero ahora tengo más clara la idea, me pareció bacán, un buen trabajo, o sea, un trabajo súper completo que están ofreciendo. Gracias. Sí, es un trabajo conceptual que pocas veces uno lo ve, en realidad pocas veces uno ve un trabajo que sea así como, que tenga toda esta como división de conceptos y al mismo tiempo que sea también como bien, bien trabajado, porque te das cuenta, muchas veces lanzas un disco, pero aquí se ve que hay un trabajo fuerte desde lo visual y desde lo sonoro. Felicidades. Lo disfruten, panas, esperamos algún día vamos a vernos en vivo y próximamente tendrán sorpresas de Empedernido. Gracias. Muchachos, nos despedimos, les dejamos con un pedacito de una canción. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con quién quieren despedirse, muchachos? Vamos a tocar el último tema, ¿no? Del lado A. Se llama Fulminante. Fulminante. Entonces vamos, esto fue el espacio insomne. La Berna. Ah, un saludo para quién. Para la Berna. La chelita. Un saludo para Berna. La chelita. ¿Y para la chelita? ¿Para la cerveza? No, ni. Amor. Gracias, Santiago, Sebastián, por estar aquí. Nos vemos entonces con el resto, con ustedes. No tiraste, vos. Yo ya me voy, pero quédense que el espacio insomne sigue el próximo lunes aquí mismo, misma emisora y pilas de. Chau. Gracias, Danielín, por los controles, como siempre. Mañana nos vemos, saludos, el próximo lunes. Y ya, con el Esteban es el jueves para las bielas. Ahí nos vemos, muchachos. Chau. Nos vemos.